arriba. ¿Qué ha pasado con? Será que otro hombre a ti llegó turco y te olvidaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió. Si te di valores, porque buscaba ahí, si te miramos todo, hasta lo vuelvo. Dime qué pasó. Bye.